Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Aventuras en el baúl. Este cuento va dedicado a Oliver y a Amelia. A ellos les gustan los cuentos de policías, dinosaurios, camiones, sirenas, princesas y muchas aventuras. Este cuento es para ustedes. En un pintoresco valle, Oliver y Amelia, dos niños con imaginación desbordante, descubrieron un misterioso baúl en el desván de la casa de Oliver. Este baúl, adornado con inscripciones antiguas y un candado oxidado, parecía contener secretos que desafiaban la comprensión de los niños. «¡Mira, Oliver! ¡Este baúl es increíble!», exclamó Amelia señalando hacia el antiguo cofre. «Sí, es impresionante. ¿Crees que hay algo dentro?», preguntó Oliver con los ojos brillantes de emoción. Con la ayuda de una llave especial que Amelia guardaba para sus juegos de muñecas, los niños abrieron el baúl y fueron recibiendo un torbellino de mariposas y polillas. ¡Wow! ¡Mira esto!», exclamó Oliver, retrocediendo sorprendido. «Es hermoso, pero también me da miedo», agregó Amelia mirando con asombro las mariposas que estaban revoloteando. Intrigados pero asustados, cerraron el baúl y decidieron investigar más tarde. Al día siguiente, el baúl comenzó a emitir extraños sonidos. Esto se daba cuando los niños se encontraban leyendo cuentos. Esto atrajo a los niños y una vez más quisieron acercarse. «¿Escuchaste esto, Amelia? Parece que el baúl está tratando de decirnos algo», comentó Oliver con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Vamos a ver qué pasa. Estoy emocionada pero asustada», respondió Amelia, siguiendo a Oliver hacia el desván. Esta vez, cuando lo abrieron, fueron transportados a un mundo mágico y maravilloso, donde los dinosaurios coexistían con las sirenas, los camiones y hasta los policías. Todos hablaban como seres conscientes. «¡Increíble! ¡Estamos en un mundo de cuentos!», exclamó Oliver admirando el paisaje tan hermoso. «Sí, pero parece que algo no está bien aquí», respondió Amelia señalando las sombras oscuras que caían sobre el horizonte. Sin embargo, su alegría se vio empañada cuando descubrieron que este mundo estaba desapareciendo debido a la falta de imaginación de los niños en el mundo fuera del baúl. «¡Oh no, esto es terrible! Tenemos que hacer algo para ayudarlos», exclamó Amelia mirando con determinación a Oliver. Juntos prometieron salvar al mundo de los cuentos. Iban a empezar a compartir más historias y más libros entre sus amiguitos. «Vamos a formar un club de lectura, a leer tantos libros como sea posible para mantener viva la imaginación», propuso Oliver con una sonrisa llena de alegría. De regreso a su mundo, los niños fundaron el club de El Baúl de los Cuentos y comenzaron a invitar a más amiguitos. Cada libro que leían hacía que el baúl brillara con más intensidad, recordándoles su importante misión. Pero un día, durante una de las reuniones de lectura con sus amigos, el baúl comenzó a emitir un zumbido suave y a desprender destellos de luz que nunca antes habían visto. «¡Wow! ¡Eso nunca había sucedido!», exclamó Oliver. Los demás amiguitos también miraban con asombro al baúl, que ahora parecía que tenía vida propia. De repente el baúl se abrió y un anciano sabio emergió de dentro del baúl con muchos destellos de luz. «Soy el anciano de los cuentos. Vengo desde lo más profundo de la tierra de los cuentos. Les doy la bienvenida, viajeros», dijo el anciano con una voz profunda y resonante. «Han llegado al corazón de la tierra de los cuentos. Ahora ustedes han conseguido que todo nuestro mundo esté mucho mejor. Los niños intercambiaron miradas llenas de emoción, preguntándose qué aventuras les esperaban en este nuevo mundo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Oliver con una mezcla de curiosidad. El anciano sonrió misteriosamente y señaló hacia un camino serpenteante que se extendía más allá del prado, hacia un bosque dentro del baúl. El destino de este camino y el de ustedes está entrelazado, dijo el anciano. Deben embarcarse en un viaje monumental para salvar la tierra de los cuentos, pues ahora tiene un nuevo enemigo. Y al descubrir ese secreto oculto, revivirán el corazón del baúl, es decir, de todo el mundo de los cuentos. Con el destino llamando a sus puertas y el baúl brillando en la distancia como un faro de esperanza, los niños se adentraron en el bosque, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara en su búsqueda. Y así, con el baúl brillando en la distancia, se prepararon para enfrentar nuevas emociones. ¿Qué les deparará en este nuevo camino? El futuro es incierto, pero una cosa es segura. Mientras los niños estuvieran juntos, no habría límites para lo que podrían imaginar leyendo cuentos en el mundo del cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres un saludito, solo tienes que escribirme en Instagram. Pero si quieres que los saludos aparezcan dentro de un cuento, debes visitar la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!